Muy buenas noches, bienvenidos a Bacanal Musical aquí en Radio Crash 105.0 de la FM. Bueno, queridos amigos, vamos a ir a atacar los años 60, que ya sabéis que, bueno, me gusta muchísimo hacer aquella época que es realmente fascinante. Y vamos a empezar con uno de los pioneros de la historia del rock aquí en España, como son los Estudiantes, que en el año 1959 lanzan un EP que se llama El Rock and Roll de los Estudiantes, que está considerada las primeras grabaciones, o la primera, y los críticos no se ponen muy de acuerdo, y esta banda va del año 1957 al año 1964. Por ahí pasaron gente como Pepe Barranco, Fernando Arbex, Manuel González, Adolfo Abril, Rafael Aracil, Luis Arbex, Luis Anturios, José Luis Palacios, José Fabregas y José Alberto Osalvez. Bueno, era el nombrecito que tenía este. Y pues voy a poner una canción de sus principios, Juju, que bueno, que es una canción, es una versión que hacen, que hace realmente bien. Vamos para allá con los Estudiantes, este EP, aquellos locos principios del rock and roll en España. ¿Qué pasa aquí? Muy bien, los Estudiantes dándolo todo. Acordaos que, bueno, que allá en Madrid estaba el Circo Price, que por las mañanas, parece que los domingos, pues iban todos estos grupos y nuestros padres o abuelos pues iban a escucharlo. Bueno, vamos a irnos ahora a Reino Unido con un grupo que se llama Terry Brandon and the Beatmen. Bueno, Terry Brandon hizo carrera en solitario, fue fundador de los T-Phones, y bueno, y fue de esta gente que hacía versiones de los Beatles en Baxi Records, que ya hablamos de ellos en un programa hace mucho, ahora como 5 o 6 años, que encontré un single de Baxi, y eran, bueno, lo que hacían eran versiones, que eran discos mucho más baratos que los que sacaban por los Beatles, Rolling, Kings, etcétera, y bueno, pues la gente puede escuchar esa música. Vamos a poner una canción que se llama Don't Break Me Down. Vamos para allá, está muy bien. A mí me mola esto mucho. Lo paso pipa, la verdad, aquí en Radio Crash. Vamos para allá, que suene la música de Terry Brandon a The Beatmen. I'm on my own, just wanna roam. I tell you, man, don't wanna home. I wander around, feet off the ground. I even go from town to town. I say I think this life is grand. See, this chick the other day, and then to me she said to stay. I got a friend just like a cave, and then we'll have a little rave. And then I lead her underground, my head is spinning round. Don't bring me down, don't bring me down. Esto, Terry Brandon, que realmente se llamaba Tony Crane, y bueno, aquí hacen una versión de Johnny Depp. Bueno, vamos a poner una canción, en este caso, pues de los Beatmen, que es un grupo que es de los años, hasta el año 1965, años 60-65, sacan unos cuantos estos singles, no muchos, y bueno, pues van esta canción, hay que ver este Now the Sun Has Gone. ¡Wow! ¡Qué bien! Got no inclination to stay, now the sun is gone. Summer brought me love in a way that made you my only one. Winter skies of gray won't help me to forget the sun. They just seem to say there's nothing and the sun has gone. Shared in the heat of summertime, has frozen as ice in the cold of dawn. Que The Batman es un grupo de Nottingham, y que bueno, hay un grupo que se llamó igual en los años 60, que era un grupo checoslovaco. Bueno, hay que decirlo porque os podéis confundir. Bueno, vamos a irnos con Rita Bartok, que bueno, a mí me llamó muchísimo la atención cuando estaba haciendo el programa, y digo, esta chica no será pariente del famoso Béla Bartok, ¿no?, el compositor. Pues no, era hija de un cantante de ópera, eso sí, tiene relación con la música clásica. Su nombre real era Mary Louise Place. Y bueno, y conoce su primer éxito cuando tenía 20 años, y a partir de ahí empieza, bueno, pues con toda esa generación de Johnny Holiday, Sylvie Vartan, Richard Anthony, allá en Francia. Y bueno, la propia mujer pues tuvo un, murió de una forma terrible en un incendio en el año 1970. La verdad que toda una pena. Su último concierto lo dio en mayo del 67. Bueno, voy a poner una canción que no voy a decirlo en francés porque, bueno, os podéis morir de risa porque ya si el inglés es malo, el francés es patético. Dice una cosa así: el ticlaque, Dios me dit. No sé, seguramente lo estoy diciendo muy mal, pero bueno, os lo voy a poner ya mismo a ver qué os parece aquí a Rita Bartok. Un recuerdo de allá. Rencontré hier soir le garçon de ma vie. Quelque chose me dit qu'il m'aime aussi. Quelque chose me dit qu'il m'aime aussi. Il m'a demandé si je voulais le revoir demain. Queridos oyentes, esto es una versión de una canción famosísima que os va a servir para el concurso del vinilo del millón de euros. Es decir, ¿qué versión está haciendo aquí Rita Bartok? Ya sabéis que tenéis que escribirme a bacanalmusical@yahoo.es y que el premio es un single o un LP, según estén las cosas, en casa. Ya sabéis, ¿qué versión hace aquí Rita Bartok? Yo creo que, bueno, que es muy fácil que lo podáis acertar. Bueno, ya vamos a irnos con Sylvie Vartan. Sylvie Vartan, que sabéis también, otras de ahí tengo el corazón, vamos, la descubrí, cuando te decía el programa anterior, la descubrí en qué fantástico programa que había Radio Nacional, en Flor de Pasión. Y bueno, pues Sylvie Vartan fue uno de esos personajes icónicos de los años 60 en Francia, pero lo que yo no sabía era que era de origen búlgaro y armenio, porque ella nació en un pueblecito que se llama Iskrestz, cerca de la capital de Sofía, ¿no? Pues bueno, toda la familia se mudó a Francia y ahí empezó a hacer su carrera. Ya sabéis todos que, bueno, que ella se casó con Johnny Holiday y que fueron unas parejas de moda en no en Francia, sino en todo el mundo. Y voy a poner una canción de Sylvie Vartan que la canta en español. Se llama La Canción. Antes escuchamos a Rita Bartok, pues haciendo una versión de una canción norteamericana, que sabéis todos, en francés, y ahora sí, Bartán cantando en español. No, como tiene que ser. Venga, Silvi, vamos. La canción hablaba nada más del primer amor. Decía que su fin pronto le llevó. Que al rato de existir todo terminó. Apenas sin sufrir como en la canción. Que seguro que fue una sorpresa para todos vosotros escuchar a Sylvie Vartan cantar en español. Fantástica, estoy enamorado de ella. Bueno, vamos a irnos a Italia con un grupo que se llama Equipe 84. Es uno de esos grupos que hicieron esto, bueno, psicodelia, rock ahí en Italia. También hicieron algo de esto. Pues se formó en el año 1964, cuando yo nací en Módena. Bueno, y pues en este grupo estaba Maurizio Bandelli, voz guitarra, Víctor Sogliani, bajo, Alfio Cantarella, batería, y Franco Cercarelli, guitarra. Bueno, en el año 1965 sacan su primer LP, y bueno, estuvieron muchos años, hasta los años 80, sacando discos. El último vez que lo sacaron, en el año 1989 sacaron su último disco, porque bueno, se separaron y después se volvieron a unir y no cuajó la cosa. Realmente ellos del año 1965 al año 1964 sacan unos 7 LPs. Bueno, vamos a poner una canción, a ver qué os parece, que bueno, os recomiendo a todos, absolutamente a todos, que veáis la presentación que voy a hacer en la página web de Radio Crash, que aquí sabéis donde colgamos todos nuestros programas, tenemos todos nuestros podcasts. Y voy a poner lo que es un vídeo que hicieron en la época, porque parece de los 80, es algo realmente fascinante. Eso lo tenéis que ver porque parece aquella época. Bueno, os pongo ya, lo voy a hacer en italiano, Io in mente te, del año 1966. ¿Qué os parece? Ti penso, edo in mente te, edo in mente te. Io cammino per le strade, ma ho in mente te, ed ho in mente te. Ogni mattina, oh oh, ed ogni sera, oh oh, ed ogni notte te. Io lavoro più forte, ma ho in mente te. Ed ho in mente te, ed ho in mente te. Ed ogni mattina, oh oh, ed ogni sera, oh oh, ed ogni notte te. Veríais, también es una versión, vemos que muchos, que no solamente se hacían versiones aquí en España o en Hispanoamérica, sino que los hacía en todo el mundo. En este caso, pues Equipe 84 hace la canción You Were On My Mind de We Five, el grupo, ¿no? Bueno, para demostrar, ¿no?, que todo el mundo hacía versiones de todo el mundo, y la verdad que, no sé, está muy bien escucharlo en otros idiomas. Yo la verdad que siempre que hago estos programas de los años 60, siempre disculpo grupos y tal, y casi tienen en común los que no son eso, pues ingleses, bueno, los ingleses también lo hacían, los norteamericanos también, pero vamos, que todo el mundo hacía versiones. Ahora vamos a irnos con un grupo portugués que se llama Os Celtas. De estos encontré absolutamente nada. Bueno, el disco que sacaron se sacó aquí en España, curiosamente, y la canción se llama I Think Another Girl When I Found You, del año 1969. ¿Qué os parece Os Celtas? Que no sé dónde saqué que ese grupo era portugués, no tengo ni idea, pero bueno, sé que lo leía en un momento, lo apunté y después ya no voy a encontrar la referencia, ¿no? Bueno, a veces me pasan estas cosas que ya digo, como os digo anteriormente, si no fuera por internet yo creo que sería materialmente imposible poder hacer estos programas porque hay mucha documentación que no encuentro por ningún lado, ¿no? O sea, me empiezo a currármelo y bueno, yo no sé lo que podría eso. Lo decía una vez nuestro amigo Arturo de Movida en la Cantina, que como sabéis todos está trabajando en Ibiza, y un día estábamos hablando, claro, me decía que cuando él empezó, que empezó hace 20 años, claro, hacer un programa era muy difícil porque había que tener mucho conocimiento, había que tener mucha documentación, muchos libros, muchas revistas, porque claro, era muy difícil estar hablando, pues como está él, 2 horas sobre música, sobre la marcha casi, ¿no? Ahora con internet lo puedes hacer perfectamente, puedes informarte. La verdad que tenemos un instrumento mágico en la historia de la humanidad. Tenemos adquirir conocimientos, pues eso, de una forma increíble. Ahora vamos a ir con Frances Gall, otra francesita, de verdad que me vuelve loco, no lo puedo remediar. Y bueno, pues ella, sabéis que ganó Eurovisión, eso le dio un espaldarazo muy importante, hizo una historia musical realmente impresionante. Y en el 2018 se nos fue. Bueno, vamos a dedicar esta canción a ella y a todas las francesitas que tanto nos alegraron la vida aquí en España. Avant le Bagarre. A ver qué os parece esta canción de Frances Gall. Je venais souvent avec mes amis. Je te dis fais attention si nous allons dans cet endroit. Je reverrai ce garçon, mon fleur d'autrefois. Avant la bagarre, je te préviens. Avant la bagarre, réfléchis bien. Papa, Maintenant il est trop tard pour vous séparer. Voici la bagarre que tu cherchais. Pendant la bagarre, moi je m'en vais. Que le vagabond se combat. Téléphone demain chez moi. Fantastic, France Gall. Bueno, vamos a volver a España con un grupo que ya pusimos la semana pasada, todo un grupazo de aquí, siempre reivindicamos a los Z66, una banda mallorquina, increíble, con un directo mágico, más que hablamos, me acuerdo que hace, no sé si fue el pasado, que hablamos de cuando tocó aquí Jimi Hendrix, bueno, eso es la historia. Voy a poner esta canción desde el otro mundo, y aquí demuestran lo buenos que son estos Z66, fantásticos, me encantan. Vamos. Bueno, está un poco tonto, ya sabéis que aquí los electroduendes y eso. Sigue, no retrocedas, no mires nunca hacia atrás. Bueno, tenéis que perdonar que ya visteis que la versión que tengo aquí no es muy buena y hay que decir que es otra versión, ¿no? En este caso es el grupo The Heart y la canción es From the Underworld del año 1967, porque este EP de los Z66 sacó en el año 1968. Hay que decir la verdad, que no piensa la gente que escribieron ellos, ¿no? Pero como os decía anteriormente, era muy común, pues bueno, hacer versiones continuamente. Ahora vamos a irnos con un grupo de Churls. Un grupo, bueno, que también de estos que estás por ahí danzando, mirando, y bueno, este grupo es de Canadá, exactamente, es de Toronto, se formó en el año 1967. Pues bueno, pues este grupo sacan dos LPs, The Churls y Send Me No Flowers, en el año 1969, y al poco, los años 70, se disuelve. Llegan a sacar un EP en el año 1970, ya os digo anteriormente, pues se disolvieron. Bueno, les voy a poner una canción que se llama Crystal Palace, al que os parece, esta banda que estaba formada por O'Neill, John Barnes, Bud Flowers, Sam Hurry y Harry Sunworther Ames. Bueno, ya veis que mi inglés es, como siempre, fantástico. Vamos a ponerlo ya mismo, a que os parece. Vamos. Se arranca. The Churls, Crystal Palace. La verdad, un grupo muy muy recomendable, la verdad que, bueno, os decía anteriormente, fantásticos. Bueno, vamos a irnos con The Family Tree. que en este caso son una banda de California. Una banda de California que solo sacan un LP, Miss Butters, en el año 1968 por RCA Victor. Bueno, en este grupo estaba Bill Willington, o sea, no me sale ni el nombre, Willington, es una cosa terrible, que es el líder de esta banda, y le seguía gente como Bon Segarini, Jimmy DeCock, Lee Mitchells, Mike Dure, Van Slater, William Kocher Trotschik. Bueno, no sé para qué hablo en inglés, porque es que es realmente patético. Bueno, espero que por lo menos cause alguna sonrisa o risa a nuestros queridos clientes. Voy a poner, pues bueno, pues el principio de este LP, Miss Bartels, que se llama eso, Miss Bartels, y os voy a poner ahora mismo a ver qué os parece esta canción. Vamos para allá, me encanta. Vamos. Today. a ir quitando este álbum, Miss Butters, de Family Tree, que abriría las canciones, no, pues no hay corte. O sea, primera, Birthday, Digger Die, segunda era Mencali, Badly Man, y la serie Another Baby. O sea, van todas seguidas, y entonces, bueno, repuesto para que veáis que este LP os lo recomiendo absolutamente. A todos vamos a irnos con los Kings, que sabéis que cuando pongo siempre de los años 60, este grupo no me puede faltar. Y aparecen unas canciones que me molan mogollón. After Tea de los Kings. Ah, oh, qué bien, qué bonito. That's where we used to meet each day, and then we used to sit a while, drink our afternoon tea. I'll take afternoon tea, afternoon tea, if you take it with me, afternoon tea. De los Kings, ah, qué canción más realmente maravillosa. Bueno, ahora vamos a irnos a España, vamos a volver a España, vamos a terminar este programa que nos quedan, bueno, nos queda unos cuarto de hora casi de bacanal musical, y vamos a irnos con Los Buenos, esta banda que sabéis que se formó en el año 1968 y en el año 1969 se disolvió, duró muy poquito, pero la verdad que fue una banda que de esas que dentro de la historia del rock nacional muy importante. Está formado por Iñaki Egaña, Julián Granados, Johnny Galbao, Jorge Moreno, Roderick Mayall y Claud Hart. Bueno, Roderick Mayall, hermano del famoso Mayall, ni más ni menos. Y bueno, pues surgió en Madrid, y esta banda pues estaba montada por gente que era de muchos sitios, porque bueno, porque había gallegos, había vascos, había portugueses, y como os iba diciendo, pues claro, Roderick Mayall, pues hermano de John Mayall, ni más ni menos, ¿no? Y estaba al órgano. Y vamos a poner una canción que se llama Looking Back. A ver qué os parece. Yo creo que ya os he puesto alguna vez aquí, pero me gusta siempre recordar, como siempre os digo, recordar a estos pioneros del rock en España, que no lo tuvieron tan fácil como parece, ¿eh? Vamos para allá. Down the street, the little girl, she looked so sweet. I followed her for half a mile. I had to stop and talk a while. You know that I was looking back to see, she was looking back to see if I was looking back at her. She had a yellow golden hair. I'm gonna follow everywhere. She had a wiggle when she walked. I had to stop a while and talk. Well, I was looking back to see if she was looking back to see if I was looking back at her. Siguiente artista que vamos a poner es Marisol. Bueno, tengo que decir que Marisol, cuando yo era pequeñito, yo creo que estábamos todos enamorados de ellas, pues bueno, era una cosa tremenda. Y bueno, me crié con aquellas películas que ponían en la televisión y eso que, bueno, claro, yo tenía, figuraos, yo nací en el 64, pues las películas las veía como a finales de los 70, que lo recuerdo yo, y ella nació en el año 1948, eran películas de los años... de los años 50 y 60, y todos los críos les fascinaba aquella niña tan tan bonita que cantaba tan bien. Y bueno, pues siempre quise poner algo de ella y digo yo, no sé cuál voy a poner, qué canción voy a poner yo de Marisol, y ya está. Tengo aquí una que se llama Johnny, que está muy bien, ya veréis, aquí a esta encantadora, la verdad que era una maravilla. Vamos para allá, Marisol, Johnny. Fantástica. ¡Johnny! verdad que la pobre de Marisol fue de esas niñas prodigio que sufrió muchísimo. Daos cuenta que, bueno, sí, más tarde ella recibió el premio a la mejor actriz infantil en la Muestra de Venecia con tan solo 12 años, ¿no? Participó en el show de Ed Sullivan, que fue donde estuvieron los Beatles, toda esta gente. Hizo una película con Mel Ferrer, que es la esposa de Audrey Hepburn. Bueno, pues está, cuando tenía 15 años tenía úlcera ya. Estaba completamente estresada. Pero claro, la verdad es que la tenían subyugada porque era una auténtica mina de oro, Marisol. Cualquier cosa que tocase se convertía en oro. Bueno, vamos a dejar a Marisol y vamos a irnos con Voces de Otro Mundo de Los Pasos, que ya sabéis que es una canción que suelo poner yo siempre como para cerrar el programa. Siempre intento cerrar el programa de los 60 canciones que ya he puesto y que a mí me gustan mucho, que como es con temas, de una vez la descubrí en una película que cuando terminó, que era, está basada en hechos reales de dos personas obsesionadas con los ovnis que se suicidan, y al final la película, la canción que sale es esta de Los Pasos, Voces de Otro Mundo, que os pongo ahora mismo. Y bueno, con esto me despido a todos vosotros. Es una pena, lo estoy pasando realmente genial aquí en las ondas, en esta santa casa que es Radio Crash, en el 105.0 de la FM. Voces de Otro Mundo, Los Pasos. Y ya sabéis, escuchad Radio Crash, que es la mejor radio del mundo. Y sois muy buenos, que lo que hay que hacer, vamos para allá.